Sí, hola. ¿Mario? Sí, Mario ahora, ¿no? Mario Bingo, perdona que te llamamos dos veces seguidas la semana pasada y hoy, pero los oyentes nos están matando a preguntas, hay un montón de cosas y queremos que ir a la fuente, a ver si Mario nos puede decir algo. ¿Cómo no? Yo sé que vos siempre colaborás con nosotros, siempre estás dándonos ideas y dándonos algunas pautas, algunas cosas. Bueno, José, ¿qué le vamos a preguntar a Mario? Porque vos sos lo que está, dale, a ver qué le va a preguntar. Sí, ¿qué tal, Mario? Te saluda, José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, la noticia de la semana, bueno, lo decíamos, se confirmó lo de Rodrigo Layena Barrio frente a Eric Morales. En principio estaría confirmado, pero todavía faltan un montón de detalles, sí. Algunos legales y otros normales, como para decir, bueno, está todo listo. Sí. Pero hay mucha expectativa y muchas ganas. Sí, está todo ok. ¿Cómo está la hiena? ¿Contento, imagino? ¿Preparándose a full? A mí me parece que de Barrios tiene que estar muy contento. Yo hablé 5 veces hoy en el día. Así que te imaginas que está, sí, muy ansioso, muy contento por todo lo que le está pasando y por lo que le está devolviendo la vida. Sí, a, sí, ¿no sí. ¿Cierto? Sí, a mí me parece que este tipo de cosas motivan, lo van a ayudar muchísimo a todos, ¿no? Sí, a mí sí, me parece sí. Que él sí, realmente sí. Se lo merece. Yo, mirá, en un medio que me llamó hoy, Mingo, yo sí. Estaba diciendo 2 cosas, dije. Primero, agradecer a la justicia argentina, sí, por darle la oportunidad de que trabaje. Claro. ¿No es cierto? En primer lugar, autorizándolo a salir del país. Felicitar al abogado, y bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y segundo lugar, ¿no es cierto?, es que este tipo de oportunidades, él se la ganó. Él se la ganó en la pelea de Papo Freitas, se la, sí, ganó en la pelea de Janos Nagui, se la ganó en la pelea de Maya Anchondo, se la ganó en la pelea de Joan Guzmán, sí, sí, se la ganó en la pelea de Rocky Juárez. O sea, en el mundo del boxeo, o en el mundo del boxeo, o en el boxeo de los Estados Unidos, las grandes cadenas televisivas no regalan nada, absolutamente nada. Seguro. Y si realmente aceptan una pelea de Barrio en los Estados Unidos, en el MGM, en Las Vegas, y ante una cartelera de tantísimo nivel como es nada más y nada menos que pelear de la velada, que pelea a entender de las grandes cadenas televisivas, el mejor boxeador peso por peso, libra por libra, o parecido, sí, entre Maravilla Martínez, Pacquiao, y Mayweather, de ahí debería salir, sí, no es poca cosa, y no es poca cosa para ningún boxeador, no es poca cosa para ningún manejador, no es poca cosa para el boxeo argentino, no es poca cosa. O sea, yo creo que esto ojalá se dé, ojalá siga por el camino que va, y bueno, y ojalá se puedan firmar los contratos, pero eso le va a hacer muchísimo bien a Barrios, muchísimo bien al boxeo argentino. Seguro. Y la gente que trabaja por derecha, Mingo, siempre, sí, triunfa, la verdad. Sí, sí, es cierto, eso es cierto. Estamos muy contentos por vos, por la hiena, nosotros lo queremos mucho, tenemos un gran respeto con Rodrigo, nosotros, y de hecho solamente tocamos temas boxísticos, deportivos, y como es la costumbre de Campeones en el Ring, y nos pone muy contento que tenga esta nueva chance, porque le llega un momento clave para él, donde él le va a hacer muy, pero muy bien la pelea esta, ¿entendés? Aunque más no sea para descargar toda la bronca del mundo, ¿viste? Más allá de poder lograr el éxito tremendo, ¿no? Mira, yo quiero, ojalá que esto termine bien, que termine con el buen término que tiene que terminar, pero a mí me parece que este tipo de oportunidades la tienen nada más que los elegidos. Y yo considero que Barrio es un elegido de este deporte. Sí, seguro. Y es un trabajador. Si yo mañana... yo, por ejemplo, leí 2 cosas que voy a decir. Leí en un diario por ahí que decían, o en un canal, creo que lo vi, hace 2 o 3 días, Barrio maneja por su ciudad Tigre natal muy campante. Yo pregunto, si el secretario de juez le da a Barrios el registro de conducir, que tiene que guardarlo en la mesa de luz. Y bueno, entonces, si se lo autoriza, si le dan el registro de conducir habilitado, puede manejar. Lógico. Entonces, lo que más me hoy estábamos hablando con Barrio y él me decía, Mario, estoy muy contento porque todas las páginas de internet de boxeo hablan de mí, pero hablan como deportista y como boxeador. Y yo, por supuesto, que me adhiero a la alegría de Barrio, porque también ustedes hablan del deportista y del boxeador. Seguro. La gente de los medios que me ha llamado hoy, que no, hace, no, también han, sido lo menos, mismo. No han sido menos de 25 o 30 llamadas, sí, sí. Hablan del hombre, no hablan de nada más que del hombre, sí, sí. Del hombre como deportista, del hombre como boxeador, del hombre como trabajador, y eso es lo más importante de todo, y la verdad estoy tremendamente contento y tremendamente orgulloso de manejar y conducir la carrera deportiva de Barrio, porque esto prestigia, jerarquiza no solo al boxeo argentino, sino también a mi empresa, y eso es muy importante para mí. Es algo muy importante también que la prensa del deporte, del boxeo, trató a Rodrigo con mucho respeto. Nadie se pasó de la raya, nadie se pasó al otro lado. Mirá, todos los periodistas, por lo menos que yo escuché, la mayoría hemos tratado mantener la distancia de una cosa a la otra. A Barrio lo jugamos como deportista, como campeón del mundo, como boxeador. Con todo el respeto que merece todo lo ocurrido, yo nunca he hecho declaraciones porque no es mi estilo, y seguramente si mañana me preguntan otra cosa, me voy a negar a hacer una declaración respecto al accidente. Pero es un accidente de tránsito. Seguro. Dejémonos de embromar. ¿Viste? Los que manejamos sabemos cómo son las cosas, esto, Mario. Es un accidente de tránsito. Cualquiera de nosotros en algún momento. Sin ninguna duda. Un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces, no jodamos. No. La mayor cantidad de muertes que hay en este país son los accidentes de tránsito. Seguro. Dejémonos de embromar, viejo. Entonces, esto es un accidente de tránsito que lamentablemente. Falleció una persona, sí. ¿No es cierto? Lamentablemente. Pero hay muchísimos accidentes de tránsito que no ocurre esto, viejo. Así que yo no quiero poner a hablar de esto. Lo único que quiero hablar es deportivamente. Igual que no sé. Mario, hablando deportivamente, la pelea va a ser en 140 libras, ¿no? La pelea es en 140 libras. O sea que va por el título, que quedaría en receso Timothy Bradley y Thierry Morales y Rodrigo irían por el título del CMB. En principio es un trámite titular del Consejo Mundial de Boxeo. Claro. Pero yo no quiero hablar nada hasta que no estén los contratos firmados y que esto no esté ok, porque mi característica es así, ustedes saben perfectamente cómo yo trabajo, a pesar de que en el 90% de las veces que un conducido con nuestra empresa o un boxeador que está con la responsabilidad que nosotros tenemos de conseguir o conseguirle las oportunidades y sale en la prensa y sale en las páginas mundiales, sale en todos lados, yo hasta que no está el contrato firmado y depositado en nuestras oficinas, jamás digo que el tema está terminado. El boxeo, tanto arriba como abajo, es muy complicado. Y ustedes, que son gente de boxeo, lo saben perfectamente. Seguro. Yo creo que está todo muy bien encaminado, está todo muy bien. Confío plenamente en la gente que trabajamos nosotros y yo creo que esto va a estar bien. Pero hoy te tengo que decir que no está cerrado todo. Faltan detalles importantes, pero detalles al fin. Y tampoco te firmas el contrato, por supuesto. Mario, siguiendo con la escudería, hoy en un diario importante de Argentina salió que Lucas Matisse podría estar combatiendo con César Cuenca. ¿Tiene algo de asidero eso? No hay ninguna afirmación de nada. Lo que sí dijo el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, lo publicó en su página oficial, creo que fue así, que yo también lo sé, Timothy Braille tiene problemas legales con su promotor, con Garillo, uh-huh. Y por lo consiguiente va a actuar como campeón en receso. Eso hace de que van a tener que hacer un título alternativo entre los mejores clasificados. Eso es lo que dijo el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, mi amigo Paco Arcángel. En el cual dijo, entonces algún periodista, que yo no leí lo que vos me decís, bajo ninguno, no, hoy la verdad que fue un día de locos y no he leído los diarios, pero sí dijo que ese periodista ha sacado alguna conclusión, seguramente, que no sé cuál diario es el que vos me decís, pero en respecto a las palabras de Valcárcel. Sí, hoy no hay deportivo. Absolutamente nada. Olé. Lo que sí yo... El diario Olé, Mario. Ah, claro, sí, está bien. No lo leí. Sí, lo sí. que sí, lo que sí yo invité a pelear a Olmedo para que pelee con Lucas Matisse en septiembre. Eso sí es verdad. Yo pelea, ¿eh? lo invité a pelear. Estamos esperando la respuesta, que con toda seguridad yo creo que Olmedo es un hombre que va a pelear con cualquiera, así que es muy probable que tengamos esa pelea, si es que nos sale una oportunidad mundialista para Lucas Matisse. Por supuesto que yo creo que Matisse también tiene bien ganado arriba del ring, ¿no es cierto?, la chance de pelear por un título del mundo. De hecho, la FIT y la OMB lo han levantado un puesto en su ranking después de la derrota, si se puede llamar, entre comillas, con Devon Alexander, ¿no? Entre comillas, ¿no? La OMB quedó número uno César Cuenca, número dos Devon Alexander y número tres Lucas. Número cuatro Randall Hall. Así que yo creo que si Paco Valcárcel ya tomaron, o el comité de campeonato de la Organización Mundial de Boxeo ha tomado la decisión de hacer un título alternativo por los problemas legales que tiene Timothy Brailer, es muy probable que Lucas esté involucrado entre los cuatro primeros para que de ahí salga el campeón alternativo. Eso, yo no tengo ninguna información oficial, absolutamente ninguna, y si la tengo, bueno, no tengo ningún problema en decirle cuando la tengamos, ¿no? Claro, y nosotros cuando preguntamos la semana pasada el tema de Kendall Hall, porque eso lo había dicho Richard Sheffer, que estaban armando una pelea con Kendall Hall porque se podía dar este caso que estás comentando ahora, ¿no? Hay un ofrecimiento formal de la gente de Hall, cosa que yo no acepté, tampoco Richard, ni Eric Gómez, que estuvimos hablando hoy hablábamos, ayer, estos días hemos hablado casi todos los días, ¿cómo es? Porque no me gustó el dinero, nada más que por eso. Sí, buen dinero, vamos. Cuando la pelea es por el título del mundo, yo tengo un sistema de trabajo, Mingo, sí. Y mis boxeadores lo pueden decir. Primero hay que tener la oportunidad, que es muy importante, sí. Pero en las peleas se ganan o se pierden. Sí, sí. En título del mundo, en los Estados Unidos, no hay empate prácticamente. Por lo consiguiente, cuando se baja el boxeador, sí ganó, la gloria, la foto, el cinturón, el título y después el dinero, así dicen los antiguos managers. Yo digo que el boxeador tiene que, si gana, tiene que bajarse con la gloria, el cinturón y mucho dinero en el bolsillo, o el dinero que corresponda a ganar en ese momento. Pero que si pierde, le queda el aliciente de que su cuenta bancaria crezca para que él también pueda tener un premio consuelo, como le pasó a Matisse, que lamentablemente fue robado en dos oportunidades, no sé si robado, son fallos localistas, sí, sí, sí. Y él ganó muy buen dinero, ¿cierto? Esa es la realidad. Mario, nos quedan pocos minutos. Con respecto a Mónica Costa, ¿está confirmado que pelea en septiembre en La Pampa? Sí, tenemos confirmado Mónica Costa el 9 de septiembre en La Pampa. Estamos buscando, tenemos que decidir entre tres rivales y de ahí después que la apruebe, porque va a ir por el título de la AMB. Y tenemos fecha para Matisse para el 30 de septiembre también de la televisión, así que seguramente que vamos a estar. Y el 14 de octubre es muy probable que estemos en Salta. Y el 12 de agosto confirmamos Junín, la pelea va a ser en Junín, y estamos evaluando dos o tres cosas para que Alejandra Locomotora Olivera pelee por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría liviano vacante. Pajarito. El tema de Chiquito Rossi. Rossi va a combatir el día 30 con un rival de primerísimo nivel y rankeado, 30 de septiembre, de semifondo de Lucas Matisse, que también estamos buscando lugar. Bueno, Mario, se nos va el tiempo. Yo te quiero decir, te pido perdón porque te molestamos dos miércoles seguidos, pero vos sos una persona que uno puede hablar porque vos hablás, decís cosas, entretiene a la gente, se entera a la gente, es muy importante que los empresarios hablen. Y bueno, vos sos ideal cuando uno tiene que preguntar algo porque te explayás, no tenés problemas y eso le hace muy bien a los oyentes. Yo con el corazón en la mano te agradezco mucho, te pido perdón porque sacamos dos miércoles seguidos, te molestamos, pero infinita gracias por todo y una enorme alegría porque a Rodrigo le vaya todo bien. No, no es molestia, Mingo, es mi trabajo. O sea, si ustedes me preguntan sobre mi trabajo, yo siempre les voy a decir lo que pueda decirles. Sí. Y vos sabés que mi sistema es, como siempre lo fui, hasta que... Es más, tengo algunos problemas con algunas personas que trabajan conmigo por ese tema, porque si no está todo cerrado, sí, a mí no me gusta hablar. Pero está bien, está o bien. Sea, no me gusta confirmarlo, esto es la está realidad. Bien, está bien. De hecho, que en mi página no ha salido absolutamente nada, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, una enorme alegría por todo, por lo de Barrio, porque Rodrigo vaya bien, ojalá nos traiga el cinturón, porque sería lo mejor que le puede pasar, volveríamos a tener otro Barrio, saldría, explotaría con todas estas cosas que ha pasado, y bueno, esperando todo eso, Mario, te agradezco de corazón y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, un gran saludo, gracias por llamar, y muchísimas gracias por difundir el voceo. Muchas gracias, muchachos. Gracias a vos, Mario. Chau. Chau.